Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de la 88.7 Radio Artística? Iniciamos nuestro programa Folclore Alternativo, el último de este mes de julio en la Radio Artística. Musicalización y conducción, un servidor tuyo, Francisco Chazarreta. 2 horas acompañándote, te podés comunicar con nosotros y compartir la música, la información que tenemos para el programa de hoy. Tu compañía es importante, como siempre, acompañándonos y acompañando a la Radio Artística. El último programa de este mes de julio, decía, de Folclore Alternativo. Julio no se va. Julio Paz va a cantar ahora junto a Roberto Cantos y Horacio Vanegas. Desmonte. Ellos dan inicio a la música en Folclore Alternativo. Que no vuelva. diablo del desmonte, uy uy, que no vuelva, decía la canción Desmonte, que pertenece a Roberto Cantos. La interpretaba el propio Roberto, Julio Paz, ellos integran el dúo Coplanacu, y un invitado, Horacio Vanegas. Iniciamos entonces con Desmonte, folclore alternativo. Queremos compartir este artículo muy interesante de Fernando Daddario. Lleva por título Algoritmos. Los periodistas deberíamos anticiparnos a la muerte de los que admiramos y escribir sus notas necrológicas mientras están vivos. Así se enterarían de cuánto los queremos y de paso quedarían zanjados varios malos entendidos. De ese modo, además, podrían disfrutar mínimamente de ese breve periodo de euforia necrofílica que se potencia en las redes y se proyecta en Spotify, Netflix, ESPN o Mercado Libre según los casos. La publicación de falsas muertes parece a priori inviable porque los candidatos son infinitos, pero los resultados de su viralización sorprenderían gratamente a mucha gente del arte, la cultura y el deporte, que suele lidiar con los vaivenes de la autoestima. Rafaela Carrá, por ejemplo, revivió después de muerta, pero no se enteró. Lo que le hubiese gustado leer, que hasta los progres argentinos, que le bajábamos el precio por asociar su época de gloria al pasatismo impuesto por nuestra última dictadura, terminamos cantando sus hits y saludando sus insospechados votos al comunismo. En las antípodas de la italiana y de muchas otras cosas, el gran Palo Pandolfo jamás hubiese imaginado ser objeto de un cariño y una admiración tan extendidos, porque cada vez que tocaba no se enteraba casi nadie y lo iban a ver apenas 100 personas. Yo mismo, que lo considero un referente de mi generación, hacía muchos años que no lo veía tocar y pasaron varios meses desde la última vez que le di clic a alguna de las tantas canciones que me encantan de él. Somos tal vez un poco perezosos para celebrar la vida a tiempo. A cambio de esa pereza, que debe tener que ver seguramente con que estamos muy ocupados viviendo, nos mostramos hiperactivos a la hora de contar, que es nuestro modo de celebrar la tristeza, la muerte ajena. Vestimos las mejores galas para despedir incluso a quienes teníamos bien guardados en los archivos afectivos. Muchos hemos hurgado en la memoria para exhumar alguna anécdota con Willy Crook, o desempolvamos una charla unilateralmente brillante con Horacio González, o fuimos al Yahoo a chequear el último intercambio de mails con Juan Forn. El mío había sido en 2018, pero con el shock de su muerte me parecía que había sido ayer. Mi suegra no sabía quién era Palo, pero ahora sí, aunque en TN lo hayan despedido como Palo Pandolfi. Hay algo paradójico en esta suerte de justicia póstuma que impartimos para regodeo de los miembros del jurado, los otros periodistas, pero en ausencia del homenajeado, que ya no se puede defender ni de los elogios. Leemos con cierto placer morboso, porque ante todo nos gusta leer, a pesar del dolor, los obituarios que escriben los amigos y colegas más talentosos, que se sienten legítimamente halagados ante nuestras felicitaciones, del mismo modo que se deben sentir los empleados de las empresas fúnebres cuando alguna tía o tío les elogia lo bien que prepararon el cuerpo para la despedida. En la recorrida por los muros ajenos vamos reaccionando a los más diversos homenajes y recuerdos sucesivos. Me gusta, me gusta, me gusta. Para después volver atrás y cambiar el emoticón por el más pertinente. Me entristece, me entristece, me entristece. Porque también la tristeza reclama algún tipo de racionalización mecánica. Tratamos de entender y no se puede. Nos plegamos con algo de vergüenza a los escenarios más esotéricos. Junto al fan que imagina zapadas poéticas en el cielo entre Palo y Gabo Ferro, ¿por qué seremos tan agnósticos? Los algoritmos de la necrofilia tienen su propia lógica, pero en general no se equivocan. Le ofrendan a Rosario Blefari 400.000 clics de nuevos y viejos y recuperados seguidores que disfrutan y sufren con Estaciones, su canción más visitada en Spotify. Rosario jamás vivió algo así. Quizás tampoco lo necesitó, pero quién sabe. Tal vez la idea planteada al comienzo de este artículo no deba limitarse a músicos, escritores, actores, deportistas y académicos de prestigio. Cualquier ser humano, famoso o no, merecería acceder a su nota necrológica anticipada para recibir una devolución indulgente. Ojo, fíjense bien quién la va a escribir. De su paso por este mundo para los demás, así los demás sean dos personas o un millón. Dicen inclusive que una necro prematura alarga la vida. Algoritmos, Fernando Daddario. Víctor Jara, en las voces de Palo Pandolfo y el piano de Ignacio Montoya Carlotto. Te recuerdo, Amanda, en Folclore Alternativo. Trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna, en 5 minutos suena la sirena, de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada,

el corazón del chaguanco le sirve de tamborín. Flor de Sevil, flor de Yuchán, el hombre viene, mira y se va. Flor de Sevil, flor de Yuchán, el hombre viene, mira y se va. Presa en cárcel de Maloja, está llorando una estrella. Ya se ha dormido el chaguanco y le brilla la tembeta. Por un enorme quebracho sube la sombra a la luna y el chaguanco queda solo, solo, más solo que nunca. Sueña que está por llegar como un toro a sus mujeres. Astas de bagual lleva ensartada la muerte. Flor de Sevil, flor de Yuchán, el hombre viene, mira y se va. Flor de Sevil, flor de Yuchán, flor de Yuchán, el hombre viene, mira y se va. Flor de Yuchán, de Yuchán, el hombre viene, mira y se va. Baguala del Chaguanco y su sombra, interpretado por Adrián Temer, invitada Noelia Gareca. Estamos compartiendo información de este gran escritor, músico, cantautor, que es de nuestra provincia, Adrián Temer. Me acuerdo de ti, hoy cierro los ojos y en largos silencios me veo en las calles donde yo crecí. Frontera se va a llamar el disco de Adrián. Tenemos una segunda parte donde nos cuenta cómo se va a grabar este material, nuevo material, por otra parte, de Adrián Temer. Hagamos un trato y un poema que se llama Canje, que es muy bonito, un poema cortito, que se los quería leer, que dice: es importante hacerlo. Quiero que me relates tu último optimismo, yo te ofrezco mi última confianza, aunque sea un trueque mínimo. Debemos cotejarnos, estás sola, estoy solo, por algo somos prójimos. La soledad también puede ser una llama. Ese es un poema que a mí me encantó y bueno, lo hice así con ritmo de tonada, ¿no? Nada cuyana, quiérese. Es importante hacerlo, es importante hacerlo. Quiero que me relate tu último optimismo, yo te ofrezco mi última confianza, aunque sea un trueque mínimo. Es importante hacerlo, aunque sea un trueque mínimo. Tururú, turururú. Es este Canje, se llama. Más o menos por ahí va el disco. Quería contarles esto y invitarlos, invitarlas a sumarse, que estoy haciendo una campaña

oigo una campana allá en la distancia, y no sé si parte o llega algún tren libre, como el viento que corre en la puna, cual pájaro libre que quiere volar. Así fue mi infancia y allá yo tenía mi hogar y mi madre, amigos y pan. La ra ra, la ra la la la, y ra ra, la ira ira, la ra la la la, ra ra ra. Veo en el tiempo como eras entonces. Quisiera vivirte de nuevo otra vez, caminar tus calles, cantar en la noche y después volverme llorando tal vez. La Quiaca, mi pueblo perdido, ¿por qué me perdiste? ¿Por qué te perdí? Hoy cierro los ojos y en largos silencios regreso a mi pueblo donde yo nací, libre como el viento que corre en la puna, cual pájaro libre que quiere volar. Así fue mi infancia y allá yo tenía mi hogar y mi madre, amigos y pan, libre como el viento que corre en la puna, cual pájaro libre que quiere volar. Así fue mi infancia y allá yo tenía mi hogar y mi madre, amigos y continuamos en nuestro programa Folclore Alternativo 3885629256, la línea para comunicarte con nuestro programa. Manuel J. Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón hicieron una samba, una pieza musical para homenajear al lugar que fue y es todavía refugio para los bohemios salteños. El boliche Valderrama se convirtió en un paso obligado de todo turista que visita la provincia de Salta, y esta zamba que compusieron, reitero, Manuel J. Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón, es hoy considerada una pieza musical fundamental del folclore argentino. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Bueno, vamos a compartir la historia de Valderrama contada por un colega tucumano, músico también él. Estamos en Folclore Alternativo. Valderrama. Orillitas del Cana, cuando llega la mañana. A mediados del siglo XX, un matrimonio recién llegado a Salta Capital inauguró un almacén de ramos generales. Él se llamaba Antonio Valderrama, originario de Perú, y ella, Remigia Zurita, nacida en Cochabamba, Bolivia. Este local, que en un principio fue emplazado frente al mercado municipal, recibió el nombre de Almacén Valderrama, y su principal clientela eran los cocheros que transportaban pasajeros y todo tipo de mercadería a los pueblos del interior de la provincia. Poco a poco, el almacén fue transformándose en una fonda donde los cocheros podían comer suculentos platos, muchos de estos típicos de la cocina peruana y boliviana, además de beber un buen vino y descansar entre los viajes. En 1953, los hijos del matrimonio Valderrama, Juan, Celestino y Daría, se independizaron abriendo un nuevo almacén Valderrama en la esquina de la calle San Martín y Canal Esteco, ahí justito a orillitas del canal, como dice la canción. Con esta reubicación de Valderrama, el almacén se volcó aún más al servicio gastronómico y a la venta de bebidas por copas. Debido a la buena atención y a la excelente cocina de los Valderramas, el local comenzó a poblarse de personajes de la bohemia salteña. De día, Valderrama era un almacén más, pero al caer la noche, el local comenzaba a ser habitado por músicos, cantores, guitarreros y poetas. Cuentan las memorias de los viejos pobladores de Valderrama que una vez encendida la tertulia, la noche transcurría bajo una atmósfera mágica donde se pulsaban las guitarras y se abrazaban los bombos para recorrer cantando la madrugada. Adentro puro temblor, el bombo con la maguala. El boca en boca hizo famoso Valderrama y comenzó también a cobijar a los grandes referentes del folclore salteño y del noroeste del país. Artistas como el Cuchi Leguizamón, Jorge Cafrune, Los Nombradores, entre otros, solían cumplir con sus presentaciones y recitales en peñas y teatros salteños para luego dirigirse a Valderrama, donde siempre los esperaba un plato caliente y un buen vino sin importar la hora que fuese. Y allí, la peña y la guitarreada se extendía hasta el amanecer. La guitarra pasaba de mesa en mesa y los cantores consagrados se mezclaban con los guitarreros de barrio. Según cuentan, hay quienes entraron a Valderrama un viernes a la noche y se fueron encandilados con la luz del sol del lunes siguiente. Muchos recuerdan una frase típica que Juan Valderrama solía gritar para ponerle fin a la guitarreada. Y esa frase era: muchachos, vayan a sus casas que debo cerrar porque ya es hora de abrir. Se refería a que ya era hora de terminar con la peña porque tenía que abrir el almacén para poder atender a sus clientes diurnos. Juan Valderrama se hizo famoso por ser un gran anfitrión, conocía los gustos de su clientela. Siempre había un vino de cortesía para ese guitarrero de amplio repertorio que cantaba toda la noche y hasta habilitó un espacio exclusivo para los poetas salteños donde pudieran escribir y recitar sus letras alejados del bullicio de la peña. Entre estos poetas se encontraba el gran José Manuel Castilla, más conocido como el Barba Castilla, quien una noche, sintiendo un profundo agradecimiento por el espacio que había creado Valderrama, tomó una servilleta y sobre ella le escribió unos versos. Esos versos que dicen: a orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. los hermanos Valderrama se sintieron tan honrados con esta poesía que enmarcaron la servilleta y la colgaron de la pared. Al tiempo, el gran compositor salteño, el abogado Gustavo Cuchi Leguizamón, decidió crearle una música para esta poesía, dándole alas de samba a los versos de Castilla. Y así nació la samba a Valderrama. Esta obra solía ser interpretada localmente por los amigos de la casa, hasta que esta preciosa melodía llegó a los oídos de la ya afamada intérprete tucumana Mercedes La Negra Sosa, quien decidió grabarla. Y así, la samba a Valderrama se convirtió en un éxito nacional e internacional. Su exquisita interpretación es una de las más destacadas de la historia del folclore. Una fantástica poesía, una deliciosa música y una excelente y muy sentida interpretación hizo que el mundo entero supiese de la existencia de un lugar mágico llamado Valderrama. Orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. La misma Mercedes Sosa, en una de sus visitas a Salta, pidió conocer el lugar al que tanto ella le había cantado. La Negra y su guitarrista fueron recibidos por los hermanos Valderrama en el local y en una mesa, junto al ventanal, almorzaron en compañía del Cuchi Leguizamón y del Barba Castilla. Entre empanadas, tamales y la sopa de gallina picante, que era el plato típico de la casa, pasaron un mediodía muy ameno. Para agradecer el almuerzo, la Negra pidió prestado un bombo y su músico desenfundó la guitarra e interpretaron Valderrama para los dueños de casa. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar? De esta manera, todos los artistas del folclore argentino que visitaban Salta tenían como paso obligado conocer Valderrama. Los turistas tampoco pudieron contener la curiosidad y comenzaron a visitar Valderrama. Todos querían saber qué era ese lugar de donde, según una zamba, salía cantando la noche cuando llegaba la mañana. Al poco tiempo, el lugar se vio desbordado de turistas y los originales pobladores de las noches de Valderrama comenzaron a sentirse invadidos y hasta desplazados. Entonces, abrí un puente y me dije, bueno, es necesario hacer algo con Valderrama. ¿Y qué crees que era la anti-Valderrama? Bueno, dice, ahí tiene una copla y se ha ido. La copla dice, yo no he visto a Valderrama en su boliche a deshora cantándole al carnaval con caja registradora. Los Valderramas vieron la necesidad de remodelar el lugar para poder recibir a más visitantes. Los pisos de ladrillos se mejoraron con baldosas, las chapas de zinc fueron forradas por cielos rasos, las paredes, que solían estar con ladrillos a la vista, fueron revocadas, pintadas y colmadas de cuadros donde se lucían artistas y figuras públicas que los habían visitado. Los cambios estéticos la llevaron de ser un lugar rústico a un espacio cómodo y elegante, y hasta el famoso canal que menciona la zamba fue entubado por la Municipalidad de Salta para poder aprovechar el espacio con una pintoresca peatonal. Hay quienes dicen que el encanto de Valderrama sigue intacto, pero también hay quienes sostienen que la zamba, que tenía como fin homenajear al boliche, terminó, sin querer, matando a la original magia de Valderrama. Que el lugar dejó de ser ese refugio de bohemios para convertirse en una peña para turistas, donde los visitantes, argentinos y extranjeros, miran el local como quien contempla un museo. Eso no le quita ser una de las peñas más emblemáticas del folclore argentino. En lo personal, visité Valderrama en dos ocasiones, una como público y otra como artista cuando con Gato Negro actuamos en su escenario. ambas experiencias fueron extraordinarias porque se percibe estar en un lugar histórico del folclore. Algo importante a destacar es la constante puesta en valor que tiene lugar tanto por sus dueños, hoy está gerenciado por una tercera generación de los Valderrama, como así también por el gobierno, quien nombró a Peña Boliche Valderrama de interés cultural nacional. Y qué lindo sería que cada provincia cuidara de esta manera sus espacios culturales, porque estoy seguro que cada ciudad o cada pueblo ha de tener algún refugio bohemio de esos de donde la noche sale cantando cuando llega la mañana. A orillitas del Cana, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Chispear la guitarra y se alborota quemado, dele chispear la guitarra. La historia, la de Valderrama, en folclore alternativo, conociendo más acerca de estos lugares emblemáticos de nuestra cultura popular. Y otro compañero, amigo, que es columnista también de nuestro programa, es Bruno Arias, que días pasados fue protagonista de estos premios Gardel. Recordarles que él estuvo en la terna para este premio de Mejor Álbum de Folclore junto a Luciana Jury y también Zuna Rocha. Eterna Risa es el material discográfico de Bruno Arias que estuvo en esa terna. Comentarles que la ganadora fue otra gran amiga que nos hizo llegar en su oportunidad su disco, que se llama Abrazo, de Luciana Jury. Bueno, felicitar a los tres, en realidad, a Zuna Rocha, a Luciana Jury, flamante ganadora, y a nuestro querido Bruno Arias, que estuvo también compartiendo esa terna de los premios Gardel. Thank you. desconsuelo. Tu temple es orden de mi camino completo. Estoy muy feliz. Desde temprano he recibido saludos, felicitaciones de gente muy querida. Abrazo es un tesorito, es ese gesto que hoy extrañamos tanto. Este abrazo parido a comienzos de 2020 pretende dejar la marca de un tiempo amasado con dolor, mucha angustia y mucha resistencia. Fueron canciones que aparecieron cuando el tiempo de la derecha más patética y decadente se sentaba en el sillón presidencial para deshonrar y tirar por la borda tanto derecho ganado. Mientras el país y Latinoamérica desangraba, soberanía, sentí la imperiosa necesidad de refugiarme en estas canciones que a lo largo de toda mi vida fui conociendo. Este abrazo es un pequeño y humilde homenaje a nuestro ser americano, cantado con toda mi furia, pero también con todo mi amor, y en ese amor sembrando calladamente una esperanza que nos devuelva poco a poco la plena conciencia, la alegría y el orgullo de ser latinoamericanos. Este disco fue materializado por compañeras y compañeros muy queridos. Va mi abrazo, y gratitud para Javier Casalla, produciendo, grabándome, animándome, poniendo todo su talento. Barbarita Palacios, pensando la estética de este disco y de dónde encarar la cosa, haciendo coros, dando abrazos y comida rica al tierno y querido Francisco de Michelis, con quien pude compartir estimulantes horas de mezcla y postproducción. Un capo. A los músicos que intervinieron en el disco, Nicolás Rainone, Sonia Álvarez y obviamente al grosso de Javier Casalla, a la querida Alejandra López, fotógrafa, por la foto de tapa del disco, y a Miur Nagur por el diseño de tapa, a la modelo de la foto, Laura Lacerna, que es a quien abrazo en la tapa y en la vida, para los que creían que el abrazo era la misma. Gracias por acompañarme en este proceso creativo, hacer coros y ayudarme a encontrar el título de este bebé.

llorar, no llores mi amor, no llores mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Volveré. Segunda hora de nuestro programa Folclore Alternativo por la 88.7. Último programa de este mes de julio. 3885-629-256. Si deseas comunicarte con nuestro programa. Seguramente estás esperando el segmento Dos Versiones, una misma canción. Se viene Daniela Salas. Recuerden ustedes, Daniela es de nuestra ciudad de Humahuaca. En su momento presentamos este material discográfico, lleva por título Con el Corazón. De él extractamos Canta Cardenal para realizar este Dos Versiones, una misma canción. Y también Pajarito, que complementa este segmento de Folclore Alternativo. Entonces, Daniela Salas y Pajarito, Canta Cardenal, Dos Versiones, una misma canción en Folclore Alternativo. mucha fuerza en esa chacarera, canta Cardenal, dos versiones, una misma canción. Daniela Salas y Pajarito, protagonistas de este segmento de nuestro programa Folclore Alternativo. Definida por Atahualpa Yupanqui como una oración que se canta, la vidala tiene en efecto un carácter místico que la coloca en un plano singular y respetable, dentro del ecosistema de las músicas tradicionales argentinas. Y vamos a conocer un poco más acerca de la historia de la vidala. Al igual que hicimos en numerosos programas, desglosando y conociendo más acerca de estos géneros como la chacarera, la zamba, el chamamé, ahora nos adentramos a la vidala. Canto ancestral, la vidala en Folclore Alternativo. Canto ancestral, eso es lo que nos dejaron nuestros ancestros, nuestros, los que nos precedieron en esta vida, nuestros abuelos, nuestros padres. En un momento estaba muy relegada, ¿no? Nadie quería cantar, estaba como escondida, hasta que volvió a aparecer. Y la vida la cantan los, yo desde que tengo uso de razón, me ha empezado a gustar la vidala. La cantaban los hacheros, los obrajeros en el monte, en esas horas de descanso, si se podría decir, cuando dejaban de hachar, mientras uno hacía tortilla, el otro cocinaba y bueno, se turnaban y por ahí el que estaba de vicio o los que estaban decía, vamos a, pues yo he tenido suerte de poder estar ahí en ese momento. Y decía, vamos a tonear algo, y bueno, usaban cualquier cosa que pueda hacer un ruido como de una caja y intentaban, y ya cuando se ponían de acuerdo se largaban a cantar. Es algo que llena el alma, que llena mucho, porque son cosas que esas vividas por ellos, por todos, así que esa es la vida a la que la cantaba. Vidala, de un pasado inquieto de rondas laboriosas o de la sabiduría honda de los dioses del monte. Vienes del tiempo, vienes de la tierra, Vidala. Tanto amor para quererte, cierto hay que me has querido. Sebastián Barraza. El segundo Domingo Bravo decía que el Arabicus o Jarabicus eran unas canciones que cantaban los incas para la siembra, para las cosechas. Esos diferentes cantos de esas y más las coplas españolas, de ahí deriva la vidala. La vidala nuestra, la santiagueña, es una expresión musical norteña. Abarca todo el norte. En Jujuy se llama tonada, en Salta baguala, en la Rioja vidalita. Nosotros vidala. Es una expresión musical que junta la copla española con la indígena, ¿sí? Y bueno, sería un sincretismo, ¿sí? Que quiere decir que se juntan. García Lorca decía que las coplas españolas venían de los árabes. Ahí hay un sincretismo entre esa y el Jarabicus o Arabicus de los incas. Entonces de ahí viene eso. Es una expresión musical de la zona norteña, pero tiene mucho del Perú, por los arabicus que cantaban los incas para las expresiones naturales, la lluvia, la tierra, la siembra, las cosechas, para convocar esas cosas de la madre tierra. Tere Pereira. Hay mucho escrito sobre la vidala. En general, yo justamente en el 2020 he estado tomando talleres con Miriam García, que es la sucesora de Leda Valladares, digamos. Leda Valladares le ha dejado todo su material a ella. He estado justamente haciendo un taller de canto ancestral y canto con caja. Y ahí corroborando mucha información que yo ya tenía en realidad y también nueva información. Como que la vidala es el canto ancestral de América, en general, el canto con caja, como el único instrumento que había inicialmente. Después se incorpora un monocorde, que era un instrumento con una sola cuerda, con un sonido parecido al de las hachas, pero con una sola cuerda. Pero la vidala es básicamente el canto a capela acompañado de una caja percutida. Y tocado mayormente por mujeres las cajas, porque no se les permitía tocar otro instrumento que hubiera. En ese sentido, en la zona de Salta, en la zona de Jujuy, que está la baguala, son como los cantos puros, más puros por las escalas y las armonías que utilizan, y que todavía se cantan en ruedas, en círculos, acompañados por cajas, sin acompañamiento de instrumentos. Inclusive un tipo de canto ubicando, eso es un estudio hecho que hay, el sonido de las vocales que utiliza. Es la más pura, la zona de las vidalas y bagualas de Salta Jujuy. En Santiago, por ejemplo, nuestra vidala, que tiene ya la característica de que se canta a dos voces, es la que tiene melodías más españolas. Sí tiene, por supuesto, le queda de lo ancestral a la vidala, que ha sido muy influenciada por los españoles, le queda el tipo de canto, el tipo de letra y el ritmo, pero las melodías ya tienen influencia española. Bueno, y ahí también hay diferencias de toque y de estructura en las vidalas de Catamarca a La Rioja. Son diferentes la vidala catamarqueña, la riojana, la santiagueña, la tucumana. ¿Dónde otro país para esta sombra que los muros y la misma tierra? Viniendo conmigo con las lámparas indecisas de la infancia en los corredores de la casa vieja. Otras flameando sobre el agua de la acequia, deshilachándose sobre los senderos del otoño. Viniéndose junto a mí a arrinconarse sin preguntarme nunca cuánto dura el tiempo de estar despierto. Siempre oyendo los relojes, esos que ensayan el rumbo de mi sombra hasta la última hora. La vidala posiblemente signifique algo así como ¡ah, vida!, una forma exclamativa de referirse a la vida misma. Y decía que estamos profundizando nuestro conocimiento acerca de este género, la vidala. Su emparentamiento con las formas más arcaicas del campo regional le confieren un carácter antiguo y un fuerte atractivo, aún en sus variantes más modernas de proyección. El sonido de una caja vidalera, caja se golpea con un solo palo, la nuestra, ¿no es cierto? La vidala riojana, por ejemplo, yo veo que golpean con dos palos, con dos palillos. Pero bueno, cada uno tiene su forma, su ritmo de vidala, todo. Son diferentes. La nuestra con la riojana, con la catamarqueña, y después el resto son coplas, son bagualas que hacen. O sea, no hay mucha vidala, digamos, como para diferenciar, pero hay diferencia entre la nuestra con la vidala riojana, la vidala catamarqueña. Eso es lo que yo he notado, por ejemplo. Ya hemos dicho que vamos a morir cantando vidala nosotros los santiagueños. Ahora vamos a cantar unas cuantas trovas viejas. Y empezamos con esta vieja vidala de allá del Pago de las Cejas, de Santiago del Estero. Desahogo del alma que se eleva al aire y por caminos polvorientos recorre el sonido. Brota desde lo profundo de hombres y mujeres que mitigan la vida y vuelve en canto sus penas, sus alegrías, sus ritos. Morena mía, dejándote voy, porque me han dicho que tú yo no soy. Ahora ya te quedas libre de mí, lejos, muy triste, me ausento de aquí. Sebastián Barraza. El ritmo viene de la expresión más íntima del sentimiento de nuestra gente del campo, en el quichua, que de nuestra gente, en el silbido del monte, cuando van al cerco. La naturaleza de su existencia misma lo hacía expresar con caja en las horas de descanso junto a su gente, a orilla del fuego, en una mateada o lo que sea. Un sentimiento de amor, de dolor, de cosas tristes que le ocurrían a ellos, también de las procesiones que participaban, bien sabidos que de nuestra religiosidad, de nuestro pueblo, de las devociones, del desarraigo. Pobre y negra, dicen que siempre la han visto llorar. yo creo personalmente que, porque le he visto, digamos, en la actitud a los vidaleros, en esa actitud religiosa, de cantar la vidala. No importa el lugar donde esté, si siente la necesidad como de una comunicación espiritual con el medio, con los otros seres humanos que están, con los otros participantes, canta la vidala. Si no, no lo hace. Es una forma ritual, es una manifestación ritual de la vidala. Yo creo que eso pasa en el ambiente rural. Creo que la vidala en su forma genuina queda en los cantos de la gente que cuando se emociona de algún modo y su emoción no la puede contener, canta la vidala, un canto religioso. La vez pasada, a la mañana, me levanto en casa y voy a buscar agua y sentía que cantaba una señora. Sentía que cantaba una señora vecina, cantaba. Y me pongo a escuchar porque me parecía una forma, no escuchaba la letra, pero sí escuchaba la melodía y era una vidala. Y me pareció extraño. Y me acerco un poco más y me pongo a escuchar. Y ella cantaba y cantaba y cantaba. Y hacía como media hora que cantaba. Y estaba cantando salmos en forma de vidala. Y después voy y le comento a unos amigos. Al mediodía estábamos con los amigos. Le comento, che, le digo, esta mañana a una señora cantaba, le digo, y canta así. Me dice, hoy es el día del peso de las mujeres. Serán los arroyos y rebasarán las lagunas y rebasarán las lagunas. Lo que sí, yo sé que en esos tiempos se empezaba a cantar la vidala en el 8 de diciembre, el día de la fiesta de la Virgen del Valle. Ahí se empezaba a cantar vidalas. Y bueno, y se seguía hasta el miércoles de ceniza de carnaval. Aquí en Santiago, ese ritmo de vidala ha sido, creo que ya no, pero ha sido muy utilizado para cantar en los velatorios, las alabanzas. Y el ritmo de la vidala de lamento se llama. Pero si me pides una alabanza, por ejemplo, a ver. Y a las almas escucha que le piden al Señor de las faltas su perdón. Y claman, ay, qué dolor. Este cuando lo llevan al cajón ya. Despierta del sueño, hijo de María, que ya viene el alba alumbrando el día. Ese, por ejemplo, ya cuando lo llevan al cajón. Y para los niñitos es otra la alabanza. Por ejemplo, dice, alguna que me acuerdo ahora, dice, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Estamos en Folclore Alternativo, profundizando nuestro conocimiento acerca de la vidala y cuánto recorrido, cuánto por aprender tenemos en nuestra cultura, en nuestra música. La verdad que, como decíamos hace un momento, su emparentamiento con las formas más arcaicas del canto regional le van confiriendo un fuerte atractivo a lo que es la vidala, aún en sus variantes más modernas de proyección. Después aparece la vidala guerrera o de comparsa, que es un ritmo muy alegre, que es la que bailan en las comparsas y el ritmo que se utilizaba para el carnaval, la hora de la llegada de los brujos, la llegada de las comparsas. Por eso se llama Vidala Guerrero, Vidala de Compás. El ritmo te habla, ¿no? El ritmo de Vidal. Las comparsas, como eran de los hermanos Campos, cantaban con esa magnitud, con esa esencia, digamos, que tiene el santiagueño. Veo 50, 60 cajas que sonaban en cada comparsa, sí. Nosotros nacimos, crecimos cantando vidalas. En aquellos tiempos el corso realmente era una eminencia para la cultura, ¿no? Y los bailarines, sí. Y los que llevaban las cajas eran todo pluma. O sea, mi papá tenía una pollera, sí. Una pollera, después tenía una especie de poncho, todo de pluma. Esos eran los indios. Y bueno, y los vidaleros eran que... en la comparsa nuestra, todos cantaban, todos eran vidaleros. Y bailaban, bueno, los ritmos que se tenía eran tres ritmos. Sí, hay una ritmo de comparsa, ¿te acuerdas? A ver. De los años que han pasado, tratemos de recordar. Aunque mi esperanza ha muerto, yo siempre me sé acordar. Ay, de esos tiempos no me he de olvidar. Ay, de esos tiempos no me he de olvidar. En las décadas del 40, cuando se hacían como los corsos antes, se usaba mucho la vidala. No es porque ellos han sido vidaleros, porque ninguna raza ha sido vidalera. O sea, nada más que lo incorporan a una cultura indígena. Y eso prevalecía esa época, bueno, hasta hoy hay gente, yo también tengo dos, tres que cantan vidalas, entre ellos una mujer, otro varón. Se arman todos con cajas, y los que no pueden tocar cajas, que no lo saben, lo llevan con lanzas o hachas. Vidala, que pregona tristezas, sueños, alegrías y, ¿por qué no?, el amor. Vidala, habla por mí, dale una explicación, dile lo que siente mi corazón. Cuando la conocí, de ella me enamoré, porque fue la mujer que yo soñé. Siento que la quiero más, no la puedo olvidar. No la puedo olvidar, me hace sufrir, me hace penar y también llorar. Pancha Gallardo. Cuando yo tenía 7 años, ya era vidalera, porque los hacheros, cuando dejaban de trabajar sábado y domingo, se juntaban los hacheros, cantaban las vidalas y cosas criollas nomás. Entonces de eso he aprendido mucho. Yo salía con mi papá, mi mamá, cantaba las vidalas, porque en el tiempo de antes, Navidad, Año Nuevo, Carnaval, siempre se cantaban. Así que ahí cantaba con mi papá. A veces cantaba con mi mamá. Bueno, de eso me casé y, bueno, después falleció mi esposo y me quedé con 6 hijos. Yo el último tenía 4 meses y habíamos andado desmontando y tuve que terminar de desmontar. Volteé una planta de brea que era grande. Claro, al echar abajo la raíz más gruesa, parece que me agarró un poco el cansancio. Me senté en el tronco de la planta, bueno, en la planta caída. Ahí es donde saqué la vida estando con él. Planta de aroma, flor de lirio, ay, sácame este martirio. No quiero vivir más tiempo así, ni quiero andar padeciendo. Todas me las acuerdo de memoria. Ella me dice, canta tal Vidala. Ahí nomás le canto porque no estoy esperando ni que copien papeles ni nada. No, no. Yo todo lo sé en memoria nomás. Esta cajita que toco, Vidalita, tiene boca y sabe hablar. Mi bien, ay, mi dolor. Solo le faltan los ojos, Vidalita, para ayudarme a llorar. Mi bien, ay, mi dolor. Tan solo muriendo yo te he de olvidar, tan solo muriendo yo te he de olvidar. Nunca. Canto ancestral, la Vidala en folclore alternativo. Compartimos una parte final y regresamos ya para despedirnos de esta edición 2021, la última de julio, de Folclore Alternativo. Sebastián Marraza. Que aquí hay encuentros de vidaleros, encuentros de vidaleros y quichuistas que se hacen en Fernández, creo que este año va a ser el número 22. Después estaban los encuentros de vidaleros allá en Villa Tamisqui, que después, como todo se va transformando, así como se transforman los festivales, se transforman estos encuentros, porque después ya han empezado con chamamé, con guaracha, con otros conjuntos, ya, y va quedando menos gente para cantar. Sí, hay, pero capaz que hay menos espacio, o la gente, no hay unos espacios, digamos, culturales que pongan eso en un primer lugar como lo más ancestral, como que deriva todo de ahí, de esas expresiones tan ancestrales que viene la chacarera y todo lo demás. Pero bueno, hay mucha gente que uno no conoce, que está cantando vidalas, vos escuchas por ahí, vos a través de tu radio, a través de este encuentro que nosotros tenemos, vemos gente que en Buenos Aires, pero generalmente son gente que ha ido de Santiago o que descienden de santiagueños, y bueno, es la que conserva, y como yo siempre digo, la gente que está afuera es la que más quiere, la que más añora, la que más defiende nuestras tradiciones. Para mí siempre he pensado que esto, la vidala, como no es comercial, no tiene mucha difusión. Pero bueno, ahí vamos, hay mucha gente que canta, y yo tengo la suerte de seguir cantando, y las veces que hemos cantado hemos encontrado gente que le toca muy hondo los sentimientos, los recuerdos de sus padres, de sus abuelos, hay gente que llora y otras que tienen otros sentimientos. Alguien es muy bueno para uno que canta, que vengan y te abracen y te digan y te aprieten y te digan que eso cantaba su padre, que eso cantaba su madre, que no se olvidan. Y bueno, pero no tienen a veces el valor o el coraje de ponerse a cantar. Casilda Chazarreta. Hace tantos años, pero siempre todo tan vívido para contar, para hablar del encuentro de vidaleros y quichuistas. Desde el inicio, mucho antes, desde el 98, pero propiamente para hablar del encuentro de vidaleros y quichuistas, el 31 de julio de 1998. Nombres que a lo largo del tiempo le han dado vida al encuentro vidaleros y quichuistas, haciendo con su saber, con su hacer, que este encuentro exista. Por ejemplo, Hugo Jorge Lund, su aporte con las ideas y el trabajo propio. Josefina Racedo, con sus desafíos, han de hacer un encuentro vidaleros en aquel tiempo. La Jovita Carol de Corbalán, nuestra Yachache querida, doña Irma Rillo, telera del barrio de Inde, la Juanita Núñez, con el montado de un telar que expusimos por primera vez y soñamos con volver, Margarita Pérez de Garza, afincada en Buenos Aires, la Zulia Ardiles, que arrimó a su madre quichuista, doña Honoria, una mujer que amó y respetó la lengua quichua, junto a su hermana Maga, oriunda de Uturungo, Pozo, ahí nomás, pegadito a Fernández. Y ellas nos han traído el primer saludo y diálogo en aquel primer encuentro. Don Isidoro Sayago, del barrio Independiente, gran vidalero. ¿Qué voy a cantar yo? Ya no tengo voz, eran sus palabras. Don Anto Ibáñez, improvisándole versos a la vieja estación de tren. Don Ernesto Querco Juárez, montado y dirigiendo la demostración de la sortija, y contaba, hacía 100 años se corría por la avenida principal de la ciudad, la actual avenida San Martín de Fernández. Recuerdos de don Querco. Luis Lucho Corbalán, nieto de don Jefeco Seferino Acuña, gran impulsor de las vidalas en los pueblos donde los llevó la vida, y que en Fernández floreciera en el barrio Independiente, y de quien Lucho conserva aún orgulloso las cajas vidaleras de su abuelo. La Maguita Ledesma, Magdalena Ledesma, que recuperó su canto, lo tenía guardado y lo encontró con nosotros. Y bueno, y nuestro Anunita y Pedro Miguel Cala Loto, Calita para todos nosotros, un hermano de la vida, de la amistad. Madrugaba cada julio del encuentro para encender el fuego en la estación y sentar la olla, como decía él, donde hacía de cocinero, hacía el fuego, hacía todo, y pasado el mediodía desaparecía y regresaba con su camisa celeste, su sombrero negro, con la cinta patria, para entonar con su altísima voz las vidalas. ¡Qué bárbaro! Y su grito vidalero, el Calita Loto. Me gusta cantar bien fuerte, pa' que se escuche mi voz. Así saben en el cielo que en el barrio hay un cantor. Ese era Calita Loto. Don Luisito Navarrete, quichuista, vidalero, el pago de Estación Robles. Don Enerio Coria, don Chigo Orellana, don Aldo Coronel. Mario Monte, quichuista, con ternura de santiagueño, leñatero de entonces, nieto de don Zenón Rebainera, un personaje de la historia santiagueña, don Laureano Gómez, que se mudó a Formosa, pero ahora vive en Forres. Ha vuelto el hombre a vidalear junto a sus compañeros. La Panchita Gallardo, hachera, tejedora de telar, partera y vidalera. Luisito Herrera, de Forres, ahí vive el hombre. Doña Chivita, Sebastián Agüero, no supo decir, ¿por qué Diosito no me había hecho conocerlas antes? Ay, ya no está la Chivita. Y así viene este encuentro. ¿Cómo no va a tener sangre y fuerza con tantos nombres que han quedado en el camino, pero que los tenemos en la memoria y entonces siguen? Y como, por ejemplo, algunos que nos dicen que los pueblos logren rendir culto a sus costumbres, rendir culto a sus tradiciones, ser responsables de seguir levantando esas banderas. Para contar hay muchísimo, y para cantar más todavía. Cuando canta Fonchi, dice al festival vidalero, la felicidad le doy, y a todos los compañeros con todo mi corazón, cantando esta vidala porque de Fernández soy. ¡Ay, bonito! Juanjino, tantos saludos que tenemos, tantos saludos hermosos. En los próximos programas vamos a continuar desglosando, conociendo más acerca de la vidala. Realmente unos audios increíbles pudimos compartir. Esperemos que haya disfrutado usted también, vos del otro lado, con estas historias acerca de la vidala. Vamos a ir despidiéndonos. Nosotros regresamos el próximo sábado. Hemos podido disfrutar de unos mates acá mientras compartimos con ustedes nuestra música, nuestro programa. ¿Y quién va a presentar próximamente acá en Humahuaca su disco? Es la ñagüita de la Puna, Paola Palacios, que va a compartir su disco Mis Ancestras Cantan. De él extraímos Dicen que el amor ha muerto. Nos vamos con ese tema que integra este disco que va a ser próximamente presentado, y seguramente vamos a tener la palabra también de Paola Palacios. Siempre nos está compartiendo sus novedades, todo lo que está desarrollando, sus proyectos, y nos alegra muchísimo. Abrazo como atajando pollos, decía la gran Mercedes Sosa. Nos vamos hasta el próximo Folclore Alternativo. Dicen que el amor ha muerto. La ñagüita de la Puna en Folclore Alternativo. Hasta la próxima. lago oscuro de esperanzas, los tuyos misterio en flor, lago oscuro de esperanzas, los tuyos misterio en flor. Qué noche de amantes vi, que luna me mira el alma, y tu sangre río caliente baña mi pasión sin calma, y tu sangre río caliente baña mi pasión sin calma. Mis ojos ya no te tienen, y los tuyos ríos sin calma besan una quimera y vuelven, y los tuyos ríos sin calma besan una quimera y vuelven. No quiso tu noche limpia beber mis días azules, hoy la luna ya no es mía, ni viaja mi ilusión en nubes, hoy la luna ya no es mía, ni viaja mi ¡Gracias!